na, na, na, na, na, na, na. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, cómprate para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale, dale que dale, es tan difícil poder proseguir en la lucha y querer si también soportarse por ahí, quizás rescatarse si nadie hace nada de onda. Radio Cápsula. La revolución en cápsula.